Entramos en las microfichas, los mejores momentos para el espionaje mundial. Y hoy vamos a centrar nuestras actividades en torno a la CIA. Vamos a hablar de la CIA y cogemos ese perfil, ese ángulo un poquito más distante. El lado oscuro de la CIA. Auténtico, ¿podemos decir terror? No, fíjate que aquí muchas de las operaciones que tenemos son sucias. Hemos hablado en las microfichas de cosas verdaderamente detectables, de comportamientos repugnantes. Sin embargo, yo me atrevería a decir que lo que hoy vamos a narrar, Juan Antonio, es la operación más sucia, más cruel, más despiadada, al menos desde mi opinión, que ha tenido lugar en toda la historia del espionaje. La historia más cruel y más sucia de la historia del espionaje. Atención a esto. Una historia oscura protagonizada por la CIA, la Central de Inteligencia Americana. Efectivamente. Está protagonizada por la CIA, pero ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Canadá y hubo relaciones con Inglaterra. Y vamos a contar la historia de una operación que se llama MK Ultra, aclarando de entrada, para ser justos, que aparte de estos países, en otros muchos se han realizado experimentos, se han realizado operaciones similares a las que vamos a contar. Las hicieron durante la época nazi los médicos. La hicieron los psiquiatras de la URSS con todos aquellos que se oponían al régimen. Se han utilizado y han ocurrido operaciones similares en Irán, en Irak, en Pakistán, en Chile bajo la dictadura de Pinochet, contra todos aquellos comunistas o gente que se le oponía, en Israel, en toda su historia, contra los palestinos. Y aquí, más cerquita, Margaret Thatcher, en Irlanda del Norte, contra los presos de Irán. ¿Y en España, Fernando? En España no tenemos la certeza, pero sí la sospecha. Hace no muchos años se conoció una operación, que era la operación se la llamó Operación Suto, y era de unos mendigos. La recordarás, Juan Antonio. Unos mendigos que supuestamente fueron secuestrados y se les metió una inyección para probar un fármaco que supuestamente se iba a utilizar en el secuestro de una etarra en Francia. Más concretamente, Josu Ternera, actual diputado en la Cámara Vasca, para secuestrarlo cuando estaba. ETA tenía secuestrado al capitán Martín Barrios, ¿no? Se dijo, y parece ser que ese fármaco no dio el resultado adecuado y murió uno de los mendigos. Yo me pregunto siempre, y después de que oigamos esta operación de la CIA, Juan Antonio, todos deberíamos de alguna forma preguntarnos, ¿en realidad este sí que estuvo investigando, hizo esas pruebas con mendigos solamente porque para probar un fármaco o en realidad se estaban probando para otras cosas? Hablemos, por tanto, de la operación MK Ultra. MK Ultra. En 1951 entra en la CIA el protagonista de esta historia. Se llama Sidney Goliath. Sidney Goliath era en aquel momento un joven socialista que consiguió entrar en la CIA, era un médico, y te digo lo de la ideología socialista porque fíjate lo rápido que evolucionó, que de ser ideología socialista en muy pocos años se convirtió en el gran perseguidor de la ideología comunista dentro de los Estados Unidos. Entra en 1951 y dos años después establece ya un plan para el control de la mente humana, ideado con el objetivo de hacer frente a los países comunistas. El director de la CIA en esos momentos se llama Allen Dulles. Dulles, cuando conoce a Gottlieb, se siente absolutamente encantado, se siente absolutamente feliz de las ideas que le transmite. Él le dice, los presos americanos que han estado en las guerras, resulta que cuando vuelven a Estados Unidos, defienden el comunismo que han estado en Corea y tal, sí. Defienden el comunismo y dicen que la democracia es una porquería. Entonces, Gottlieb dice, les han lavado el cerebro. Lo que nosotros tenemos que hacer es idear un sistema para controlar el comportamiento de las personas, para lavarles el cerebro, para que hagan exactamente lo que nosotros queramos. La CIA, en esos momentos, 1952, pone todos sus mecanismos, todo el dinero, toda su infraestructura, todas las papaleras necesarias para conseguir controlar la mente humana. Y lo primero que hacen es contratar médicos. Así nos encontramos en al principio con que con algo tremendo, y es que se ponen en marcha muchos proyectos de investigación con muchas ideas, algunos tan enloquecidos como el que llevó a cabo el doctor Richard Wendt. Richard Wendt, para el proyecto MK Ultra, recibió $30,000, que son 3 millones de la época, o sea, 10, 12 millones de pesetas, una fortuna, y consiguió con ese dinero en muy poco tiempo. Fue uno de los primeros proyectos que se hizo, crear un polvo que hacía hablar a cualquier persona que se lo viera. Y entonces dijeron, bueno, esto es estupendo. Pero atención al mecanismo de cómo funcionaba MK Ultra. Ponían al médico en un avión con sus colaboradores y se lo llevaban a Europa, básicamente a Centro Europa, a Alemania y a algunos otros países. Se lo llevaban a bases de la CIA. Y en estas bases de la CIA conseguían prisioneros nazis o sospechosos de haber sido seguidores de Hitler, a los cuales les aplicaban el tratamiento. En el caso de Richard Wendt, que fue uno de los primeros que siguió este mecanismo, que duró todavía muchos años, le llevaron en avión con su ayudante, una estupenda, maravillosa, deliciosa, rubia, alta, de ojos azules, a la cual él en todo el camino no dejó de acosar. Tanto fue así que el de la CIA, el agente de la CIA que le acompañaba, llamó diciendo que aquello era muy raro, muy raro. Que ese viaje tan raro, cuando él estaba casado, que se había llevado a la isla, que estaban continuamente. Pero bueno, llegaron a Alemania. Probaron con cuatro sospechosos de ser nazis. Les hicieron preguntas determinantes a todos. Después de darle ese supuesto gran invento que hacía hablar a cualquiera. El suero de la verdad. El suero de la verdad. Como si fuera agua. Absolutamente agua. Desde Estados Unidos sospecharon que ese Richard Webb lo único que quería era pegarse un viajecito con su secretaria. Y en lugar de pegárselo aquí, pegárselo en Alemania. Sentía el fracaso. Sentía el fracaso, sí, Juan Antonio. Pero siguieron para adelante. Empezaron a hacer cada vez más investigaciones. Ten en cuenta que el proyecto MK Ultra duró más de 20 años, siempre dirigido por Gottlieb, que luego más adelante cambió el nombre y de operación MK Ultra se convirtió en MK Search. Ahí hicieron centenares de planes y llevaron a cabo centenares de pruebas. Todas las pruebas, Juan Antonio, respondía, todo se realizaba más o menos del siguiente camino. Goliath era el gran coordinador. Contrataban los médicos más prestigiosos, psiquiatras, médicos de todo tipo que pudieran descubrir cómo controlar los comportamientos de las personas, ¿no? Gente, se pusieron en marcha experimentos con drogas, con hipnosis, con técnicas para modificar las conductas. Se buscaban el uso de cómo conseguir el lavado de cerebro. Utilizaban útil o no la presión psicológica, el hostigamiento y la humillación. Se utilizó todo aquello, cualquier mecanismo capaz de llevar a cabo el control del lavado del cerebro. Y todo esto lo probaban, claro, con las cobayas humanas que iban cogiendo por ahí. Efectivamente. Hubo, en estos años, te voy a contar otros experimentos, llevados a cabo por el propio, en este caso, Goliath. Llegó un día él a la conclusión de que instalando un electrodo en la cabeza y mandando convulsiones eléctricas a esos electrodos, la gente se convertiría en violenta y si les ponías al lado un arma, atacarían inmediatamente a la persona que tuvieran al lado. Imagínate, era todo esto de decir, tenemos el soldado tremendo, ¿no? Se fueron a Vietnam. Cogieron soldados enemigos en una primera fase 17. Los operaron a los 17, les abrieron la cabeza, les instalaron el dispositivo a todos ellos. Después los metieron en una sala, todo esto el Rocky haciéndolo personalmente. Y les pusieron, estaban adormilados, les habían puesto una droga y les pusieron armas. Y entonces él, desde dentro de la sala, empezó a mandarle electrodos a la cabeza. Y ellos lo único que hacían era arrancarse la herida de la llaga que les habían dado en la cabeza. Pero ¿qué es lo que pasaba, Juan Antonio? Que ese proyecto fracasó. Lo intentó con 17, después con 17, después con otros 17, antes de decidir aceptar que había sido un fracaso. El problema es que esas personas nunca dejaban a esas personas vivas. Las pegaban un tiro y después incineraban sus cadáveres. Así ocurrió con cientos y cientos de personas, cobayas, todas personas que ellos consideraban deleznables, prisioneros de coreanos, prisioneros de Vietnam, nazis, gente que ellos consideraban de mal vivir. Los mataron sin ninguna contemplación. Iba a decir tanto si salía bien el proyecto como si salía mal, pero es que los proyectos no salían bien. Los mataban, incineraban su cuerpo y desaparecían. Durante 20 años la CIA montó el engranaje perfecto y preciso para intentar controlar la mente humana. Prisioneros nazis, prisioneros coreanos, chinos, vietnamitas fueron víctimas de estos experimentos. Centenares de personas murieron víctimas de esas experimentaciones. Durante 20 años la CIA estuvo haciendo de las suyas, intentando obtener el suelo de la verdad, intentando obtener el gran lavado de cerebro al enemigo. Fueron 20 años realmente terribles. Y 20 años esperando sin resultados. Pues, fíjate, sin ningún tipo de resultados. Ellos tenían estudios, unos más serios que otros, como te hemos ido diciendo. Basados algunos, fíjate, me recuerda, en lo, que lo hemos mencionado aquí, en los tratamientos de Guantánamo. Es decir, que a veces lo que ellos hacían era decir, bueno, tenemos una serie de personas, las llevaban, a veces eran pruebas así, pero a veces tenían un hospital, que me gustaría hablarte de él. Había una parte importante de las pruebas que se realizaban en Montreal. En el hospital que dirigía el doctor, y es importante decir su nombre, Edwin Cameron, era el número 2 de MK Ultra. Él pretendía, los estudios que se realizaban ahí, con pacientes reales, es decir, gente que tiene problemas psiquiátricos, psicológicos, y que van al psiquiatra y le dicen, no, a usted hay que internarle durante una temporada. Bueno, es decir, estos ya no eran esos nazis o esos coreanos, eran americanos, sí, eran canadienses. Ya no eran enemigos de la causa. Efectivamente. Bueno, pues él lo que hizo fue pretender despojar a sus pacientes de su personalidad para meter dentro de ellos lo que él quería. Es decir, decía, si yo lo consigo esto, yo puedo coger a cualquier persona y convencerla para que piense lo que a mí me dé la gana. Todo esto bendecidos por la CIA, Antonio. Uh-huh. Por lo tanto, pensando en el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, como ya te he dicho, todos era gente normal y tal. Entonces, Cameron, ¿qué es lo que hacía? Normalmente una de las primeras cosas que hacía era recetarle dosis salvajes de drogas. Es decir, les tenía que tener controlado. Había que despojarle de su propia personalidad. Para eso usaba LSD, mescalina, cocaína, hasta nicotina. Todo para conseguir ese fin de apaciguarle. Después de eso, a todos estos pacientes les daba impulsos psíquicos. Y atención a los impulsos psíquicos. Estamos hablando de médicos, de un hospital de los más importantes, si no el más importante de todo Canadá. Grababa cintas enteras en las que se repetían una serie de palabras procedentes de algún trauma que tuviera la persona. Se le ponía una cinta y estaba ininterrumpidamente horas y horas oyendo esos 3 o 4 minutos, tal vez un solo minuto, en el cual se le repetía una y otra vez lo mismo. Y no se paraba de ponerle esos auriculares que estaban atrás de la cama, con los auriculares, hasta que tenían la certeza de que habían roto sus barreras psicológicas. Cuando habían conseguido atemorizar a las personas, pasaban con frecuencia a otra fase que ya era tremenda, que era el electroshock. Lo que estamos hablando es un poco alucinante. Él lo llamaba eliminación de pautas, el electroshock. Es un término muy fino. El electroshock, como la mayor parte de la gente sabrá, consistía en hacer correr corriente por el cuerpo o el cerebro de la persona. A veces en estos experimentos Cameron tenía tan pocos escrúpulos que a veces utilizaba a gente que conocía, incluso a alguno de sus médicos. Este es el caso, por ejemplo, de Mary Morrow. Mary Morrow era una médica que colaboró con él en un primer momento y que luego sufrió precisamente una depresión al ver lo que estaba ocurriendo. Entonces ingresó en un hospital, él la fue a hacer la pelota, cariñosamente dijo, venga, ven que te cuido yo en el hospital, y fue la chica, hijopeta Juan Antonio, se la cuidó. La sometió a tratamiento de drogas y a tratamiento de electroshock. Cada vez que ella veía aparecer al doctor Cameron, le pedía, le suplicaba que por favor no le pusieran electroshock, que ella no había dado, que ella era médico, que ella sabía perfectamente que ella no había dado las órdenes para que le pusieran electroshock, que no le hicieran eso, que le iban a destrozar el cerebro, que la estaban dañando. Ella había visto cómo habían hecho, incluso no solamente electroshock, sino que habían abierto el cerebro a la gente y se lo habían roto a propósito para hacer todo tipo de pruebas. Mary Morrow tuvo una suerte. Mary Morrow tuvo la suerte de que su familia se preocupó de ella. Que cuando no les dejaban ver, se mosquearon. Su hermana vino desde muy lejos y obligó amenazando a poder verla. Cuando la vio tan en el estado en que estaba atada, enloquecida, sometida a eso, consiguió que fuera a verla a un médico y que ese médico recetara que la sacaran inmediatamente de ahí. Gracias a eso, Mary Morrow consiguió salvar la vida y su testimonio fue uno de los que consiguió que más adelante la operación fuera finalmente descubierta. Estas técnicas siniestras, horribles, oscuras de la CIA, por supuesto, debemos presumir que estaban siendo siempre controladas por el gobierno norteamericano. Sin ninguna duda. Mira, Juan Antonio, en los 22 años que duró esta operación, que fueron los años que Godwin estuvo, hubo 4 directores de la CIA que estuvieron informando permanentemente a sus superiores, como se demostró posteriormente. Allen Dulles, Joan Macon y Richard Haynes, todos le animaron en sus investigaciones. Un cuarto, William Robon, estuvo solo 3 meses y no quiso saber nada. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues pasó que casos como el de Mary Marrow y como otros, poquito a poquito, empezaron a conocerse, empezaron a salir a la opinión pública, y entonces empezó a cundir el pánico dentro de la CIA. En 1933, intentando evitar lo que parecía un escándalo que ya no controlaban, Gómez dimitió, no sin antes triturar unos expedientes en los que se hablaba de casi 150 diferentes estudios y experimentos realizados por otros tantos médicos que trabajaron a cambio de dinero y que costaron centenares, nunca determinados, de muertos. El único problema fue, gracias a Dios, que Godlier cometió un pequeño desliz. Se le olvidó destruir, cuando se fue, 130 cajas con material incriminatorio de MK Ultra. Cuando ya estalló el follón y Godlier estaba fuera, el nuevo director de la CIA era William Colby. William Colby, más que por, desde mi punto de vista, más que por la sensación de haber visto cómo podía haber gente tan bárbara, de haber estado torturando, de haber estado masacrando a tanta gente. Más que eso, por el hecho de que si él no paraba lo que iba creciendo, esa campaña que iba creciendo contra la CIA, si no la paraba, podría acabarla con la propia CIA, tomó una decisión tremenda que muy pocos directores de servicios secretos en el mundo han adoptado, que es entregar esos papeles al Departamento de Justicia. Como consecuencia de esa investigación, de esa tremenda investigación, a Gottlieb no le pasó absolutamente nada, y al director de la CIA, que estuvo Richard Haynes, que estuvo, inició la operación, la impulsó, le pusieron una condena de 2 años de cárcel que no llegó a cumplir. El proyecto MK Ultra, o cuando la CIA intentó dominar la mente humana. Durante 22 años, eso se convirtió en un auténtico foro del horror. Centenares de muertos, muchas decenas de experimentos, médicos trabajando al servicio de la CIA. Durante 22 años, el proyecto MK Ultra permaneció vigente. Finalmente, sus artífices salieron de rositas. Totalmente de rositas. Y el proyecto MK Ultra se inscribe en eso que se llama historia negra de la humanidad. ¿Qué cosas pasan? Son los momentos del espionaje mundial. Y la CIA una de las más protagonistas de esos momentos.